El comité de recordación al compañero Kim Il-sung fue constituido con nombres diversos en Helsinki de Finlandia, Kinshasa de Congo Democrático, el comité de la ciudad Partizansk de Rusia y en el comité de Neopartido Socialista de Rumania en fechas recientes. Las entidades nacidas decidieron organizar las actividades como el encuentro de recordación, el seminario de proezas, la exhibición de fotos y la proyección fílmica con motivo del 22º aniversario del fallecimiento del gran líder Kim Il-sung. Por otra parte, se formó el Comité del Territorio Litoral de Rusia el 1 de julio.